buenas tardes. Bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, para ofrecerte, como siempre, nuestro programa destacado y dedicado a la improvisación libre. Estamos hoy con la agenda internacional centrada en Berlín, también alguna actuación en Valencia y también aquí en Madrid. Empezamos en unos segundos. Bien, pues podemos empezar. Ya vamos a empezar justo con lo que tendrá lugar el próximo domingo aquí en Madrid. Estará el Festival Sónicas en su edición número 16, que parece que les ha costado buscar no a los artistas, sino el lugar. Es una propuesta que viene ya realizándose justamente en el barrio de Vallecas. Sónicas es cada vez uno de los festivales dedicados a la música experimental, el arte sonoro, también más veteranas aquí en Madrid, y justamente tiene cuatro propuestas en dos días, sábados 22 y 23 de diciembre. El día 22 está Lee Fraser y Cassel Jagger, y el 23 domingo está cerrando Richard Chartier y Edith Alonso, la madrileña que actualmente vive en Zaragoza. Bien, pues la propuesta está para el Centro Cultural Lope de Vega el día 22 y 23, que está en la calle Concejo de Teverga número 1. Es una entrada gratuita y nos hemos traído a Edith para escucharlo en una pieza que se llama Transmigración. Es del año 2006, es una artista que utiliza improvisaciones, también dispositivos electroacústicos. Ella está formada en Francia, en París, y bueno, pues ha pasado por diferentes proyectos, festivales, instalaciones, etcétera, por todo el mundo. Thank you. Bueno, pues este era Transmigraciones, una pieza de Edith Alonso, año 2006, que nos dejó pues justamente en esa fecha, hace ya bastante tiempo. Ella también es una de las participantes en este festival Sónicas de este año, como os digo, en Vallecas. 16 años, 16 ediciones, diferentes sitios, y por fin pues han encontrado, como os decía, en este lugar, en el Centro Cultural Lope de Vega, la calle Concejo de Teverga número 1, para dos fechas, sábado y domingo próximos, este festival de música experimental, como ellos lo llaman. Y bien, pues hoy, como os comentaba, estaremos en diferentes lugares virtualmente con la música de alguno de los proyectos que llegan justamente en estas fechas. Hoy, que es día 19 de diciembre 2018. Bien, vayamos ahora con lo que tendrá lugar también en Berlín el próximo día. Creo que me he equivocado de fecha. De fecha actual, que es muy, muy normal en mí. Bien, Bertrand Dessler, este músico saxofonista de París, estará el día 18. En Petersburg Art Space, en Berlín, con una serie de músicos. En principio, el Petersburg Art Space en Berlín debe ser un lugar dedicado o con idea de llevar músicos rusos, puesto que Alexander Marsvart, que es el guitarrista que le va a acompañar, es justamente de esta nacionalidad, y me he dado cuenta de que pasan por allí pues todo tipo de músicos de este extenso país. Bertrand Dessler es uno de ellos. Xavier López ese mismo día se va a apuntar al dúo, y también el día 21, por ejemplo, Alexander lo hace con Axel Donner, que es un trompetista, como sabéis, alemán. Bien, de Bertrand Dessler hemos recogido también de nuestra discoteca la grabación que tiene con el clarinetista y saxofonista soprano suizo Hans Koch, que es un músico con una dilatadísima carrera en el free jazz, en el jazz mismo y en la improvisación, por supuesto. Asimetrías es un álbum que sacaron hace ya bastantes años, en el año 2003, en el sello Ambias Magnetics de Canadá, de Quebec. Y hemos escogido la primera de las piezas, una pieza, por otra parte, que vamos a escuchar simplemente un extracto porque es bastante grande. Bertrand Dessler con el saxo tenor y Hans Koch haciendo estas texturas, estas, digamos, superficies sonoras que en este caso proporcionan Bertrand Dessler, que además, como os decía la semana pasada, está celebrando 20 años con su grupo, o con el grupo, que no es suyo particular, es de los cinco, con Yubup en Instancia Vigués y Hank Koch, este músico suizo con clarinete bajo y saxo soprano. Thank you. Bueno, dejamos aquí a Bertrand Dessler y Hans Koch, este dúo de vientos, en este caso, como os decía, saxo, tenor y también con saxo, soprano y clarinete abajo. Esta pieza que se llama Simetrías en su número 1, se inicia este trabajo que graban en Ambient Magnetics. Y Bertrand Dessler, después de haber estado justamente la semana pasada en Estancia Vigués, ahora lo hace en Berlín el próximo día 18, en Petersburg at Space, en Berlín. Justamente en este local, ya os anunciábamos anteriormente, el día 21 estará Aseldoner. Aseldoner tiene, hemos calculado o hemos encontrado, tres fechas: el día 21 en Petersburg at Space, repite en ese mismo local con una grabación, con una formación mucho más grande. Está Karina Klauskodina, de ahí, como os decía, nombres rusos, en la trompeta. Burhan Baines, este alemán, en la percusión. Joel Grip, también viviendo en Alemania, en el contrabajo. Brian Evans, norteamericano, también viviendo en Berlín, en el saxo. Y Lucio Capece, un clarinetista bajo argentino que vive en Berlín. Bien, esto es el día 28 en Petersburg at Space, y también el 23 está en Sobieso Aseldoner con Tristan Ossinger en el cello y Rudy Mahol en los clarinetes. Aseldoner es un músico que también trabaja mucho en el jazz. De hecho, bueno, pues con precisamente Rudy Mahol tiene este grupo ya legendario que toca con Axel von Spielenbach, Die Schautung, y también pues toca justamente improvisaciones. En este caso lo que vamos a escuchar es a dos músicos que hemos encontrado, que precisamente hemos nombrado: Lucio Capece con el clarinete bajo y el saxo soprano, y Axel en su casa grabando una grabación del año 2004 en julio, que en principio no ha salido en CD, o al menos no tengo constancia. Otras veces, por lo que tenemos es una demo. En su momento no sé si la distribuirían por algún sello discográfico. El caso es que lo que escuchamos es una muestra muy parecida a la que hemos escuchado antes con otros dos saxofonistas, y corresponde a una época, por otra parte, dentro del el reduccionismo berlinés de aquellos primeros años 2000. Escuchamos un extracto también de esta pieza con Aseldoner y Lucio Capece. dejamos a esta evolución, este canal de aire del instrumento de viento, en este caso con el clarinete de Lucio Capece, un músico argentino que lleva ya bastantes años y que está con Axel Donner en la trompeta. De hecho, bueno, pues os comentaba justamente esta fecha del 28 de diciembre, dos músicos con otra formación mayor. Y nos vamos ahora, en este caso, con dos músicos catalanes, saxo Albert Cirera y Ramón Pras en la batería. Son dos músicos que forman el dúo Duot en Barcelona. Y estaban recién salidos del SMUC con Agustí Fernández como profesor, un músico que conoceréis ya, mallorquín, daba clases, o no sé si aún las da en el SMUC, de la ciudad condal. Y allí pues salió este dúo, viene avalado también por él en la publicidad de este álbum Cactus. No es el primero que editan, ellos están también programados para justamente esta tarde, creo que a partir de ahora, de las 7:30, en el Centro Octubre, en el Centro de Valencia, que está en la calle Ferran número 12. Van a tocar en principio, creo que dúo, duot, y posteriormente está también otro dúo de saxo y de batería. En primer lugar vamos a escuchar a Duot con una de estas piezas de Cactus, concretamente la que llama Oratori Bacteria. Y bueno, pues estamos en el terreno de improvisación, sin duda, con Free Jazz. Ellos también con Agustí pues forman el Liquid Trio, que ya tiene varios álbumes registrados, algunos ya incluso en directo. Pero hoy vamos a escuchar este Cactus Duot, Cirera y Prats en los instrumentos. Oh, my God. Dejamos aquí a Duot, este precisamente dúo de origen catalán, es Albert Sirera y también el batería Ramón Prats. Esta pieza es la que está en Cactus, Oratori, batería, y ellos están en Valencia justamente a punto de empezar un concierto con Avelino Saavedra, que es el saxofonista, el percusionista gallego que ya vive en Valencia desde hace años, y José Luis Galeana, un músico, ensayista, como habéis tenido seguro la oportunidad de leer a lo mejor en algunos de sus libros, también es crítico y bueno, pues saxos en toda su gama. Ellos editaron en Lustinia, el sello granadino, un álbum titulado Transiciones, del cual vamos a escuchar, repetimos, instrumentos, batería en el caso de Avelino y José Luis Galeana en los saxos. Esta primera pieza también escuchamos porque estarán juntos. No sé si harán dos baterías y dos saxos, sería algo fabuloso. Ellos están esta tarde en el Espai Octubre, calle Ferran 12, en Valencia. Ahí estaba Abelino con su caja dándole un poco de brillo. Esta pieza es transición en la primera parte que está con José Luis Galiana y Abelino Saavedra, José Luis con el saxo. Ellos estarán a punto de empezar en Valencia este concierto, posiblemente doble con el dúo Duot, y valga la redundancia que nos sale. Bien, nos vamos a trasladar ahora a febrero del año que viene, el día 17, Alex von Spielenbach, el pianista, va a presentar una pieza que se llama Sink and Cooper. Esta es una composición, lo hace con un grupo de músicos en el Industrie Salon Schöneweide en Berlín, el día 17 de febrero. Nos hemos traído a Alexander von Spielenbach con dos de los músicos que hemos nombrado, con Rudy Mahol, un músico que participa tanto de acompañante con Alexander von Spielenbach en numerosos proyectos, y también con su mujer, con Akita Kase, y a Tristan Oesinger, que hemos nombrado antes, que estará justamente con Axel Donner y Rudy Mahol. Hoy lo vamos a escuchar ahora a los dos en Sobieso. Justamente en Sobieso, no sé si os he comentado el día 23 de diciembre. Alex von Spielenbach grabó en 2002 para la radio alemana, en Deutschland Radio en Berlín, el día 21, una serie de composiciones intercalándolas también con piezas clásicas de grandes del jazz que llamó Brown Reading, y justamente vamos a escuchar una de las partes de Brown Reading que contiene este álbum editado en el sello de Evan Parker, un sello que ya dejó, desgraciadamente, se llama Psy Records. Estuvo Emanem detrás de esta distribución y lo hizo también en el año 2003. Este álbum, este CD, contiene, como os digo, pues aparte de Rudy Mahal y Tristan Oesinger, al percusionista alemán Paul Lovens. Así que tenemos una formación de cuarteto para esta Blue Reading: Alexander en el piano, Rudy Mahal clarinete y bajo, Tristan Oesinger en el cello y Paul Lovens en la percusión. La pieza es la séptima parte de este Blue Reading, que, como digo, intercala con algunas piezas de clásicos del jazz. Thank you. Brown Reading, esta pieza que el Alexander von Spielenberg lo hace en extractos, intercalándolos. Es una composición que salió, como os digo, a partir de una grabación para la Deutschland Radio de Berlín y el sello Psy Records grabó y editó. En Alemania, Alexander von Spielenberg, en este local, Industrieschon Schoweide, estará haciendo el estreno de Sing and Copper el 17 de febrero del año que viene. Y nombrábamos antes a Kita Kase, la mujer de Alexander von Spielenberg, y ella también tiene dos fechas en Sobieso, con su trío Augie, que ha dejado con Christian Weber en el contrabajo y Michael Griener en la batería, dos músicos veteranos sin duda de la escena del free y de la improvisación. Estarán tocando con Akita Kase, la pianista esposa de Alexander von Spielenberg. Y nos hemos traído también a Akita Kase con Rudy Mahol, como os decía, intercala muchísimos proyectos juntos, con Fred Frith, Neil Wriban y Paul Lovens nuevamente en la percusión. El álbum se llama San Luis Blues, intercala también muchas piezas del célebre Handy, uno de los músicos más clásicos de los que se tiene noticia en la historia del blues, y lo que escuchamos, sin embargo, va a ser una composición de la propia Aki, que mi alemán tan particular pues nombro como Nurdagudubis Dasiwitz, y con ello pues vamos a estar unos minutos con Akita Kase. Esta grabación también es del año 2001, más o menos la fecha de su partener, y lo edita el sello alemán Enja Records. Thank you. Aquí te casé con este grupo de músicos. Perdón, se me va. Rudy Mahal, Fred Frith, Nils Wurban y Paul Lovens. San Luis Blues, ese título del álbum. Y esta pieza que ilustraba justamente su dos días con el trío Augie en Berlín. Nos vamos a despedir con otro matrimonio, en este caso Julie Tippett, Kate Tippett y Willie Kellers. Ellos también están programados para el mes de febrero en Berlín y estamos ya finalizando nuestro programa. Escuchamos una de sus actuaciones en el año 93, ya ha llovido. De hecho, Kate Tippett pues últimamente ha tenido bastantes problemas de salud y bueno, no es una alegría que esté ya programado ya para el mes de febrero, seguro que se ha recuperado. Willie Kellers es un clásico del free y bueno, pues tenemos dos grandes figuras del free jazz y de la improvisación en Inglaterra con Willie Kellers, que visitan Berlín próximamente con el Coyote Curioso, esta grabación registrada en el Total Music Meeting, un festival que hacía Free Music Production en aquellos años. Nos despedimos. Buena semana, buenos conciertos.